Macho. Gabón, Gabón, Bilbo, y bienvenido en Losing Control. Y no sé por qué tengo una voz tan, tan horrible. Aquí estará un poco mejor. Ya está, Gabón, Bilbo, bienvenido en Losing Control. Y hasta por un poco de punk hasta las 12 de la noche en Irola Irratia, en directo, obviamente, como todos los miércoles. Y ya está, y aquí estamos. Y bienvenidos a las 10 y cuarto, y estáis escuchando Timeo y el programa Losing Control, como todos los miércoles de las 10 a las, bueno, 10 más o menos, a las 12. Y hasta ahí todo eso en directo de los estudios de la Irola Irratia. Y pues ya está, así que qué gabón, y aquí estamos en este medio de la semana. Espero que no estáis demasiado muertos, que todavía os queda un poco de energía. Y si no, pues ya está, vamos a olvidar todos los problemas, escuchar un poco de, como siempre, de punk, de hardcore, de garaje y todo este rollo. Y bueno, y aquí estamos, y con algunas novedades, otras cosas un poco más viejas, con grupos locales como siempre, con grupos de Francia también, del resto del Estado español también. Y bueno, ya está, y aquí estamos, y vamos a empezar con un grupo francés y una canción que bueno, que pega un poco con esta radio. La canción se llama Bilbao, y bueno, no tiene mucho sentido la letra ni nada, sino que bueno, que dicen Bilbao. Y este grupo son un grupo de los años 90, se llaman Ludwig von 88, y bueno, y ya está, y tienen esta canción Bilbao Panoramix. No me preguntáis por qué, es que este grupo todavía existen, así que bueno, están loquísimos. Y bueno, pues ya está, me parece muy bien para empezar este programa la canción Bilbao Panoramix del grupo Ludwig von 88. Ya está, bienvenido en Sin Control, bienvenido en Irola Irratia, y ya está, ahora empezamos la hora y 45 minutos de este programa. Up, is it to me that I'm a stranger, Bilbao? Hey, oh, hey, oh. grupo de Alicante ahora con los Barrio Dinamita y bueno, que tienen muchas influencias, igual lo habéis escuchado, que no sé, un poco de pop, post-punk y todo este rollo, o sea, son fans de, bueno, de todo lo que es Dead Kennedys, Buzzcocks, Parálisis Permanente, Biznaga, Futuro Terror, también para decir grupos de por aquí. Y bueno, hemos escuchado la canción We're Transcender, de este grupo y su primer EP, lo acaban de sacar hace muy poco. Y bueno, buena sorpresa de, no sé, este punk de rollo de, no sé, por la comunidad valenciana tienen bastante grupos así, o sea, por Valencia, Alicante, todo esto de punk un poco con rollo post-punk, no sé, o como Mármol que tenemos en Bilbo, por ejemplo. Pero bueno, por ahí, no sé, tienen bastante grupos así y es bastante tremendo, no sé. Y bueno, no sé qué más, vamos a seguir. Estáis escuchando Luz Sin Control en Rueda y Ratia, 107.5 FM o irrolegarracha.org, obviamente, como siempre. Y bueno, vamos a seguir con un disco todo nuevo, porque lo han sacado justo hoy, o sea, he visto ese disco esta tarde. Y bueno, es un grupo que me mola muchísimo, pero que por el momento no tienen casi nada. Se llaman Revanche o Revanche, no sé, son de Barcelona. Y bueno, les he descubierto en abril cuando han sacado sus dos primeras canciones, una en francés, una en inglés, y era como rollo synth-punk y todo eso, como punk con sintetizador, no sé cómo se dice eso en castellano, pero bueno, este rollo. Y bueno, y era como, joder, me mola bastante, pero solo dos canciones, no hay nada más, no se ve encontrar ninguna información ni nada. Así que, bueno, justo hoy pues han sacado un EP, el primer EP del grupo, con cuatro canciones, tres en francés, una en inglés. Y bueno, y la cantante es francesa. Así que, bueno, no es como nuestros amigos de Blessure. Bueno, no, les vacilo un poco, pero me encanta Blessure también. Pero bueno, aquí no hay acento de un poco castellano en la letra en francés, o sea, es 100% francés. Pero bueno, entonces cuando ella habla castellano, sí que hay acento francés. Bueno, ya veremos. Igual pasarán por este programa, pero no voy a decir nada más. Pero es probable que en las semanas que vienen, pues igual habrá una pequeñita entrevista de este grupo. Pero bueno, entonces os voy a enseñar este grupazo que se llama Revanche. Y la canción Droit dans le mur, derecho en la pared, no sé si se dice así, pero bueno, directamente en la pared, la traducción literal de esta canción. Y bueno, ya está, escuchamos Revanche en Luz Sin Control en Irrolea Gratia y espero que os va a gustar tanto como a mí. We'll be right back. y un poco de punk, un poco, no sé, un poco punk pop indie con el grupo de, no me acuerdo de dónde son, de Vancouver, bueno, el grupo canadiense de Night Court y la canción Circus of Wolves. Del disco Nervous Birds One, que es un nuevo disco, todavía no se puede encontrar en ningún lado. Exclusividad Lose in Control, no, no es verdad, solo han sacado esta canción y el resto del disco lo sacarán el 3 de diciembre. Pero bueno, por el momento ya hay esta canción que es bastante corta, pero no sé, que promete bastante sobre este rollo un poco, no sé, rollo un poco indie punk y todo eso. Así que bueno, ya está, a mí me parece bastante guay y no sé qué he hecho con mi voz, es mucho mejor ahora, creo, que antes no se me escuchaba nada. Así que bueno, vamos a seguir como siempre, o sea, con una voz, un micro raro, un acento de mierda, pero bueno, así andamos en este programa Lose in Control. Y vamos a seguir un poco con el grupo Hysteric Polemics, me ha costado decir el nombre, Hysteric Polemics, que son de Brooklyn, en Nueva York, si no digo tontería, y acaban de sacar su primer, bueno, primer demo, y es bastante guay, o sea, no sé muy bien cómo calificar este estilo, pero yo diría hardcore punk o todo este rollo. Y bueno, lo han sacado su demo en el sello Rochelle Records, un sello de Brooklyn también. Y bueno, vamos a escuchar un poquito, que bueno, no tengo la buena música porque soy tonto, pero bueno, vamos a escuchar la canción Urtification, entonces, del grupo Hysteric Polemics. Y ya está, y un poco de hardcore y despertamos un poco, que son solo las 10:30, no nos vamos a dormir ya. Venga, Hysteric Polemics. Yeah. Fuck Your Band del grupo Oust, un grupo de Ámsterdam que acaba de sacar 3 canciones en un disco que se llama Never Trust a Politician y está en el sello, muy buen sello de Bremen en Alemania, Sabotage Records. Y bueno, quería decir también antes, he dicho un micro de mierda, pero obviamente no hablo del micro de la Airola, hablo de lo que hago yo con el micrófono, pero era demasiado largo para decir, es que llegó un micro de mierda, pero siempre que llegó algo que es una mierda, es porque yo lo hago mal, nunca es por la cualidad que aquí estamos de puta madre en este estudio de la Airola. Así que bueno, ya está, que para que la gente dice, ah, la guerra no tiene pasta, no sé qué, y no tienen buen micro, pues sí, tenemos buen material, pero yo hago mierda con eso, ya está. Y así seguimos, y venga, nos vamos a volver un poco con música de Euskal Herria, ¿no? Con un grupo de Donosti que se llaman Arrotza, que igual conocéis, que por aquí sí que han tocado, pero bueno, también en Francia han tocado bastante, o sea, este grupo sí que toca, y tiene un disco que se llama L'Urso Ruotsetic. Un discazo, no sé, a la punk melancólico y todo esto, post-punk también, pero con la energía del punk, no sé, a mí me mola muchísimo. Y bueno, vamos a escuchar la canción Garai Berri Bat del grupo de Arrotzak en Luz en Control, en la mejor radio del mundo, Irola Erratia, y ya está, y estamos muy bien, hasta las 12 aquí, así que venga, ya así andamos, y hasta estamos cansados todos, así que ponemos música mejor. We'll be right back. ¡Guay! ¡Qué grupo y qué canción! ¿Y qué es lo de guitarra al final? No sé, melancólico, con un montón de reverb, no sé cómo, reverberación, en castellano, no sé. Pero bueno, tremenda canción, tremendo grupo, con el grupo local, bueno, grupo de Bilbo, Mármol, y la canción Quieren tu sangre, que introduce su último disco, Declaración Total de Guerra, y que, joder, un discazo, como todo lo que saca Mármol en general. Uf, la puta hostia. Y bueno, así seguimos con grupos de aquí. Y Ainu Sin Control, un poco de punk, un poco de garaje, un poco de hardcore. Y hasta hacemos un mix y aquí estamos en este programa. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeñita paréntesis. Que bueno, hay algunas cositas que se pasan este finde. Bueno, por ejemplo, no sé, en Sastraca y otros sitios. Sastraca hablaré luego. Primero, es que hago un cartel a la vez. Primero, en Mogambo hay un sello todo nuevo que me gusta mucho porque acaba de aparecer y saca un montón de grupos, o sea, de Donosti, que todo local. El sello Askar Sintak, que también empiezan a organizar conciertos. Así que en Donosti, en Mogambo, el 19, que es pues este viernes, organizan una noche con tres grupos, pues un grupo del sello Comic Sans, que ya hemos puesto en este programa, que hace como punk emo de Donosti, también un grupo que viene de Valencia, que tocan post-hardcore, se llaman Laid, y también Esinegon, un grupo de scream hardcore de Donosti, que es todo nuevo también. Y bueno, y será este viernes en Mogambo por 6 pavos. Y bueno, tres grupos bastante nuevos y un buen ambiente, un sello todo nuevo. O sea, no sé, nuevas cosas que se organizan en Donosti, pues a mí me mola. Así que venga, vamos a escuchar un poco los grupos que tocan este finde en Mogambo, bueno, este viernes, gracias a Askar Sintak. Y empecemos con los valencianos de Laid y la canción Until. Yeah! del grupo de post-hardcore todo nuevo, Ezinegon, y la canción Balaztak. Bueno, este grupo es todo nuevo, literal, o sea, han sacado hace 3 días sus 3 primeras canciones. Bueno, que el discocito, no sé si es así, que se llama Mastak Rorita Daudenean. Y bueno, pues ya está, 3 canciones de post-hardcore, como, bueno, es como una demo, pero yo creo que en directo va a ser bastante guay. Y pues tocan entonces este viernes en Donostia, en Mogambo, con Light y Comic Sans, y va a ser una buena noche, yo creo. También este viernes, si te da un poco de pereza ir hasta Donosti, hay algo un poco más al lado de Bilbo, Sastarka Gaztetxea, el Gaztetxe de Portugalete, pues se organizan los Ocupazio Egonaldiak, con un montón de cosas. O sea, empieza el viernes a las 5 de la tarde y hasta literal el domingo por la tarde también. O sea, y durante todo eso pues habrá talleres de serigrafía, no sé qué más, es que bueno, está un poco en euskera, yo mi euskera me cuesta un poco todavía, pero bueno, habrá, bueno, berchos, no sé qué más, pero bueno, charlas y otros talleres también, y por la noche DJs. O sea, yo creo que va a ser bastante guay. También tocarán algunos grupos en conciertos, Chapel Punk y un grupo sorpresa, que no sé si lo han anunciado ya o no. Pero bueno, habrá un grupo que tocará contra el Chapel Punk también. Y bueno, o sea, un montón de charlas, talleres sobre la ocupación, sobre, bueno, también sobre hacer eso de tener espacios autogestionados. O sea, un montón de cosas, y yo creo que va a ser bastante la hostia. O sea, no sé, habrá bien de cosas para hacer y para aprender. Y bueno, yo creo que va a ser bastante guay. Pues esto, del viernes hasta el domingo, en el Gaztetxe de Portugalete. Y también puedes mirar en su página web o Facebook o Instagram, creo que por algunos talleres o todo, es mejor como inscribirse, o sea, apuntarse, para, no sé, para que ellos sepan cuánta gente va a venir, para qué taller y todo eso. Pero bueno, si no, también, pues, no sé, te vas ahí y seguro que te, no sé, que ya podrás hablar con la gente y todo, ver conciertos, ver bertros, y bastante guay. Y bueno, pues ya que tocan los Travel Punk, vamos a escuchar un poco, que yo nunca les pongo, porque bueno, pongo más grupos igual un poco más alternativos, pero bueno, sigue siendo un grupo de punk y bastante importante en Euskal Herria, así que escuchamos Chapel Punk y bueno, el temazo Loco Cuerdo, que tocarán este sábado en el Gaztetxe de Sastraka, Gaztetxe de Portugalete, y ya está, y va a ser bastante guay, yo creo. Volar con mi cabeza más alto que los cielos, para hablar con tu Dios y agarrarle de los huevos. Quiero sentirme libre, gritarle a todo el mundo, buscarme y encontrarme, ser un loco cuerdo. Yo soy mi política, yo soy mi propio Dios, y cuando yo me muera, se bajará el telón. No existen los colegas, no existe tu Dios, ni el pasado ni el futuro, solo existe el hoy, solo existe el hoy. Me buscaré a la muerte para follar con ella, más tarde o más temprano me acogeré en sus brazos, hacer guiños al miedo, llegar tarde a mi entierro, el día que me muera despertaré de nuevo. Yo soy mi política, yo soy mi propio Dios, y cuando yo me muera se bajará el telón. No existen los colegas, no existe tu Dios, ni el pasado ni el futuro, solo existe el hoy, solo existe el hoy. Salto que los cielos, para hablar con tu Dios y agarrarle de los huevos. Quiero sentirme libre, gritarle a todo el mundo, buscarme y encontrarme, ser un loco cuerdo. Me buscaré a la muerte para follar con ella, más tarde o más temprano la cogeré en sus brazos, hacer guiños al miedo, llegar tarde a mi entierro, el día que me muera despertaré de nuevo. Yo soy mi política, yo soy mi propio Dios, y cuando yo me muera se bajará el telón. No existen los colegas, no existe tu Dios, ni el pasado ni el futuro, solo existe el hoy, solo existe el hoy. y egoístes, traidors naturals, tu sistema fatal. Falsos sonriures, falses paraules, i els cors en tauen els ulls, i els cors en tauen els ulls. Ni un moment te pots fiar, ni baixar la defensa, i els cors en tauen els ulls, i els cors en tauen els ulls. Mostrar, ay, si buscará la teva flaquedad, y un momento de treva vas donar, si et confies, et trairán. Falsos sonriures, falses paraules, y es cosa de tau en els ulls, y es cosa de tau en els ulls. Ni un momento te pots fiar, ni baixar la defensa, y es cosa de tau en els ulls. Y el grupo Ferida de Valencia con la canción Els Corbs. Els Corbs, bueno, no sé, mi valenciano va fatal. Pero bueno, el grupo de Valencia Ferida, que no conocía y que conocí porque, bueno, Iván de un sello que se llama Cebollas Records, pues me han enviado al programa pues algunas casetes de grupos pues como Ferida. Y bueno, pues, o sea, no sé, he descubierto bastante grupos gracias a, pues, a, no sé, a, me han enviado casetes, pues yo he escuchado. Y había un montón de grupos de la hostia en este sello Cebollas Records. Y por ejemplo, este grupo Ferida de Valencia, que bueno, tocan este rollo un poco punk, pero un poco post-punk también, y no sé, y todo eso en valenciano, y no sé, me mola bastante. Y bueno, y por eso, o sea, me han enviado, no sé, 5 o 6 casetes, no vamos a escuchar todo, pero no sé, hay bastantes grupos bastante guay, o sea, así que me parece, no sé, vamos a escuchar algunos entonces de las casetes que han sacado Cebollas Records, pero que también han sacado otros sellos. Yo solo digo Cebollas Records porque es el que me las ha enviado, pero ya sé que hay otros grupos, sellos que han sacado discos y casetes y todo eso. Pero bueno, así hacemos un poco de promoción para este sello y también para los grupos que, pues, que han sacado casetes con él. Y por ejemplo, un grupo de Argentina que se llama Tensión, son de Rosario y bueno, han sacado como una casete de, no sé, con 3 discos a la vez, como Autolesión, no me acuerdo qué discos hay a la vez, no, he dicho algunas mierdas, hay sujeto automático, extrañamiento y perspectiva. Y bueno, nosotros vamos a volver en el medio con el disco Extrañamiento y la canción Décadas del grupo Tensión, y también un rollo bastante, bastante post-punk y melódico, melancólico y todo eso, pero como, no sé, todavía con la energía punk, ¿sabes? Así que venga, Décadas del grupo Tensión, Tami Esker, por escuchar Luz Sin Control, escucharle Rola y Ratia en Bilbo y ya está, así andamos con Tensión y Décadas. y el grupo de Zaragoza, Belchite, con la canción Belchite, del disco Belchite, por una vez que es bastante fácil. Bueno, un grupo de hardcore y raw punk, David, todo este rollo bastante, bastante violento. Y bueno, estamos escuchando eso en Irrelia y Ratia, en Sin Control, tranquilito. Y hablando de Cebollas Records y sus casetes. Y bueno, también quería hablar de una casete que me enamoró bastante, que se llama Support Espíritu Libre, que es un recopilatorio, perdón, para apoyar a una asociación que ayuda a animales, o no, bueno, para ayudar a una asociación de sí que ayuda a animales, que les recupera, que creo que les cuida, no sé cómo se dice en castellano, pero bueno, un santuario o algo así. Igual, se dice así, santuario de para animales, no sé cómo se dice, pero bueno, santuario espíritu libre creo que es, y lo podéis buscar informaciones sobre este sitio, esta asociación, está bastante guay, lo miré un poco y no sé, me ha molado, y pues este recopilatorio que ha sacado Cebollas Records es, para apoyar a este santuario. Y bueno, hay un montón de grupos bastante guay, o sea que por ejemplo los Mármol de antes, los amigos de Bilbo, también los Managites de Zarautz, pero también grupos de otros sitios como Cromo de Murcia, o no sé, Rotax de Mallorca, si no digo sí, de Mallorca, Maldito País, o sea un montón de grupos bastante guay. Y bueno, y pues ya está, y me ha molado mucho ese recopilatorio por el objetivo y también por los grupos, o sea, me parece muy bonito. Y bueno, vamos a escuchar una canción de este recopilatorio con los Rotax que no conocía antes, y hasta les he descubierto con esto y me mola bastante punk rock de, no sé, es que la escena de Mallorca entre ellos, bueno, sí, ellos y ellas, y las de Desenterradas, joder, como andan, que no sé, el futuro del punk está en Mallorca, en Palma. Pero bueno, venga, escuchamos Rotax con la canción Sonrisas Heridas. Y ya está, y tranquilito en Sin Control, como siempre. y estábamos con la canción Gawa y el grupo Gawa también, es que estaba hablando pero con el micrófono apagado, pues no va a funcionar muy bien. Bueno, pues grupo de indie pop punk de Barcelona y que tienen solo un disco que se llama Ritual, pero no sé, a mí me ha molado bastante y que están en el recopilatorio de Cebollas Records en apoyo a Espíritu Son, bueno, Santuario de Espíritu Libre. Me cuesta, no sé por qué me cuesta tanto ese nombre, pero bueno, y pues ya está con un montón de grupos bastante guay. Y bueno, llegó una última vez pues un escaricasco a Iván de Cebollas Records. Y bueno, y como dice él, salud, punk y humor, me ha molado bastante esta frase, no sé, me parece tres palabras, pues ya, perfecta, o sea, no sé, no veo mejor mezcla de palabras. Bueno, vamos a seguir tranquilamente con, no sé con qué, sí, con un poco de música de por mi región de origen, un grupo de Orleans, se llama Strong Comments. Y han sacado ya dos discos, estoy diciendo mierdas, bueno, han sacado dos discos y van a sacar un tercero y acaban de sacar la primera canción del tercero disco. Estamos en un rollo garaje punk un poco 60s con un montón de fuzz y todo este rollo con una guitarra bastante, no sé, coge bastante sitio y no sé. Y bueno, ya está, me mola bastante. Escuchemos pues los Strong Commands con la canción Sally Bell, primera canción del tercer disco. Y bueno, ya está, son las 11 y 7 solo en la Borja, no sé qué iba a decir. Bueno, son las 11 y 7 y nos queda todavía casi una hora, así que nos queda bastante cosas para escuchar. Y ahora vamos con los Strong Commands y Sally Bell. The wild, a bright. murmurando entre castillos, los cartones de mendigos. Nos criamos entre piedras y esquivando picos, arañando unos cristales con la punta de los dedos y esquivando los puñales que lanzaban ellos. Juventud sucia y podrida por culpa del Estado, que introdujo la heroína para tenernos callados. Mientras tanto yo crecía viendo cuerpos inhumanos y volviendo del colegio cogidos de la mano. Ahora con 40 años recuerdo tiempos pasados, muchos por el camino que se han quedado. Es lo que tiene ser un chaval de barrio. Y un grupo que son, bueno, nuestros vecinos, son de Cantabria, eran los Killing Bananas y la canción Chaval de Barrio. Su primer disco, Un Nuevo Amanecer, lo habían sacado hace un año, o sea, bueno, en 2020. Y bueno, algunas canciones bastante guay y bueno, hemos escuchado la canción Chaval de Barrio, entonces, de Killing Bananas. Y ahora vamos a cambiar, no vamos a cambiar tanto de estilo, pero vamos a ir con un grupo que me mola muchísimo, que se llaman Scuffles. Son de Angers, bueno, el centro de Francia, y tocan un estilo que mezcla pues el garaje, el punk, hoy este rollo, y una techno bastante agresiva, electro bastante agresiva. Y no sé, me mola bastante. Y habían sacado un primer disco hace 2 años, todo en inglés. Y acaban de sacar el segundo disco, que se llama Sur le Bitume, y es todo en francés. Y no sé, parece que han mejorado, pero un montón. Y bueno, yo creo que esto, para una fiestecita en Bilbo, habrá que llamarles, porque joder, son las 2 de la mañana. Yo creo que una buena mezcla de techno y de punk. Venga, pues vamos a escuchar una pequeña canción de los Scuffles con la canción Les Moteurs qui Rugissent. Y ya está. Y yo creo que, venga, nos despertamos un poco, que nos queda bastante tiempo todavía. Así que yo creo que es la buena canción para despertar. Venga, los Scuffles en Sin Control, en Irola y Ratia, en directo, como todos los miércoles, obviamente. We'll be right back. al mundo macho. No tengo viajes, tras y carteles. No hay cumbre, no salgo de la misión. Bilbao, tierra, rock and roll. Bilbao, tierra, rock and roll. Bilbao, tierra, rock and roll. Un poco de sonido bastante sucio con los MCD y el Bilbao mierda rock and roll. Bueno, y la versión live, sí, la, bueno, yo me he equivocado y puse la versión live, bueno, del Gasteche de Bilbo de 1997, o sea, joder, va a estar un par de años ya, que, bueno, ni había nacido, pero bueno, eso no lo vamos a decir, y bueno, pues ya está un poco de MCD y Bilbao mierda y rock and roll. Y venga, vamos a seguir con cosas un poco más nuevas. Y por ejemplo, un grupo que se llama Rotten Mind, un grupo de Suecia que me encanta. Les hemos puesto la semana pasada y justo, casualidad, sacan una nueva canción esta semana. Así que bueno, les vamos a escuchar dos semanas seguidas. Pero no, bueno, es casualidad. Acaban de sacar una canción que se llama Serpent Eyes. Y bueno, sigue siendo Rotten Mind, sigue siendo la puta hostia. Así que venga, lo escuchamos en Losing Control. Tani Rueda y Gratia, obviamente. We'll be right back. and all that passive aggression. Do I have a box a week to talk about my lack of direction? I got a bit of a complex, in case that wasn't clear from the last three sessions. And if you're still feeling down, be honest with yourself. I think you still want me around. That's why I'm still waiting. Yeah, I'm still waiting. Sin control, son las 11:30 y aquí estamos en Irola y Racha en directo todavía y no nos hemos dormido todavía. Aquí estáis todavía con el gabacho, escuchando un poco de música punk, de garaje, de hardcore. Y ya está, andamos tranquilito y bueno, tranquilito, es una forma de decir, pero bueno, andamos con música no muy tranquilita, pero nosotros lo estamos, venga. Seguimos a pasar una buena noche y ya está. Y acabamos de escuchar el grupo Pub de Canadá con la canción Waiting, un poco de pop punk, indie punk, que no sé, que te relaja un poco, pero bueno. Ahora vamos a despertarnos un poco. No, Losing Control, qué buena canción, pega bastante con el programa, bueno, mismo nombre. Bueno, no sé qué estoy diciendo, joder, las 11:30 y ya muy cansado. Bueno, pues ya está, seguimos, hemos escuchado el grupo Pup y la canción Waiting y vamos a seguir un poco con un grupo danés. Hace mucho, es que, joder, el Losing Control ha vivido 6 meses en Dinamarca, hace mucho que no hemos puesto un poco de música danés. Un grupo que se llama Social Decline. Y en este grupo ha hecho una versión de, seguramente conocéis, si os mola el punk y hoy este rollo, Agnostic Front, tiene una cosa que se llama Gotago, no sé, lo digo con un acento francés horrible, bueno, Gotago, y bueno, este grupo Social Decline ha hecho la versión Gotago, pero en danés, y creo, si no tengo tontería, que es para el club de fútbol de Copenhague, bueno. Yo soy más de Brøndby, pero bueno, esos son problemas de danés. Y bueno, pues ya está, escuchamos Copenhagen Hervid Ogbla. Sí, el danés es horrible, suena fatal cuando además no lo sabes hablar, pero bueno, yo creo que cuando lo sabes hablar también. Pero bueno, no vamos a buscar problemas. Venga, Social Decline, la canción Copenhagen. Uf, es que en lo peor se lo digo dos veces, soy tonto. Bueno, Copenhagen Hervid Ogbla. Bueno, si lo queréis encontrar esta canción, podéis mirar cómo se escribe en el Facebook, Instagram de Losing Control, en la página de Irola y Garratia y todo lo que queréis. Venga, Social Decline con la versión de Gotago, más fácil en inglés, de Agnostic Front. examen a pasto. Sing us that the priest's power, creeping on a villa blow. Five is the pool, ten is the pool, ten is a villa blow. He packed me in the edge of snow, creeping on a villa blow. I'm a man. canción Ton cuir noir de merde, grupo de synth-punk de Bretaña, y bueno, y no sé, han molado todo el mundo. O sea, en sí es solo un tío que se ha hecho su proyecto pues de synth-punk porque le molaba, y ahora de lo que he escuchado es que se está creando un grupo con ese nombre y que se van a ir de gira, no sé qué, así que joder, yo creo que va a molar bastante. O sea, es un concierto. Pero bueno, ya los discos, no sé, discos de un tío solo que se hace este tipo de música, no sé qué, lo ha hecho bastante guay. Y bueno, a mí me mola muchísimo ese grupo. Y 11 y 36 en la hora de Irola Guerracha. Y bueno, vamos poco a poco hasta el final, que todos estamos cansados, yo también. Así que bueno, venga. Nos vamos un poco con un grupo de mi ciudad, de Tours, con los Verbal Razors, que tocan un estilo de trash, hardcore, punk, y todo este rollo, y que son, no sé, que ya no sé cuántos discos han sacado, yo creo que tres o cuatro discos, bueno, un EP y tres discos, y les habíamos hecho una entrevista, nos encontró, bueno, está en francés, pero la podéis encontrar en Mixcloud si entendéis francés, y bueno, y todo majos los tíos, o sea, súper guay. Y venga, eso era, pues les habíamos hecho la entrevista justo para ese disco, By Thunder and Lightning, y pues vamos a escuchar la canción By Thunder and Lightning, y hasta ahí nos recordamos. Bueno, yo me recuerdo de esta entrevista de hace ya 2 años, pero bueno, venga, escuchamos Verbal Razors en Sin Control. violencia estatual en Berbea. No estatua producción, lo haré en Berbe. La ría jota policía haré. Bancuatos mi urtuarte. Las cartas son inquietado. Clase bono cago en tu nave. Las cartas son inquietado. Clase bono cago en tu nave. Y un poco de Bakefaltrua y la canción Ezinegona Antolatzen. Y bueno, un poco de hoy, no sé, de hoy en euskera y no sé qué estoy haciendo con el ordenador. Bueno, un poco de hoy en euskera, todo este rollo. Uf, es que es muy tarde. Yo creo que vamos a terminar el programa así, poco a poco. Pero bueno, Bakefaltrua, que no sé, me molan mucho y no sé, un gran grupo de hoy de Euskal Herria. Y bueno, pues ya está, yo creo que va a ser el final de este programa, porque ya cuando cuesta tanto hablar no sirve nada seguir. Y bueno, 11:45, yo creo que hemos aguantado bastante. Bueno, espero que os haya molado el programa. Si no habéis escuchado todo, pues lo podéis encontrar en Mixcloud o la página de irolrh.org. De Luz en Control, y lo podéis descargar, escucharlo en el metro, donde queréis. Y bueno, ya está. Y si solo queréis alguna canción, lo puedes encontrar en el Facebook o Instagram de Luz en Control, pues todo lo que hemos escuchado esta semana. Y bueno, ya está. Y por ejemplo, los grupos daneses que no te acuerdas que ni que era el título, pues así lo puedes encontrar. Y bueno, y ya está. Yo creo que voy a terminar eso e irme a dormir, y supongo que vosotros también. Y si no, pues mucho ánimo para seguir. Y bueno, es que llegas por escuchar la Irola Irratia. Este sábado no lo he dicho, pero hay Irola Kalean, no sé, por la tarde en el barrio de Irala. Y bueno, si estáis por el barrio de Irala, pues dais un paseo por el domingo por la mañana tarde por ahí, y habrá cositas igual. Y si no, escucháis Irola Irratia, obviamente, en la radio. Y ya sabréis lo que pasa este fin de... Y bueno... Pues ya sé, ya nos vemos próxima semana a las 10 de noche, también en Ponferrada, en Rockin' Bierzo, el martes a las 5. Y bueno, y también para retransmisión el viernes a las 6 a las 8 y sábado a las 2 a las 4, si no digo tonterías. Y venga, pues ya está, y vamos a terminar así. Pues está, mi esker por haber escuchado, mi esker y Rola y Garracha por siempre dejarnos este espacio. Y bueno, pues ya está. Salud, punk y humor. Eta agur. Y bueno, undo seguí hasta el próximo miércoles. Venga, nos quitamos con una canción para irnos a dormir como siempre. Un poco de The Reds con la canción Jaguar. Y ya está. Agur. Mi escarpa va a escucharlo sin control. Eta Irola Irratia. The air was thick with the smell of oppression. The militant joined in angry procession. The tension tight with the strain of repression. Young blood boiling, hearts with aggression. Jawar, fighting, fighting. Jawar, a too close frightening. Thank you. blowing and stirring up reaction. The storm broke out, a militant action. Hotheads came in uniform, thunder and lightning in a violent form. Jawa, fighting, fighting Jawa, a too close frightening. Frightening. The air was thick with the smell of oppression. The militant joined the angry procession. The tension tight with the strain of repression. Young blood boiling hot with aggression. Jawa, fighting, fighting Jawa, a too close frightening. Fighting, fighting a Jawa, a too close frightening a Jawa. Fighting, fighting a Jawa, a too close frightening a Jawa. Clarence Baker, no troublemaker, said the truncheon came down, knocked him to the ground. See the blood on the streets that day, the blood and the madness. Set the blood on the streets that day. Yeah. Fighting, fighting a Jawa. Fighting, fighting Jawa. Fighting, fighting, fighting a Jawa. Fighting, fighting too close fighting a Jawa. A Jawa. A Jawa. Fighting, fighting a Jawa. Fighting, fighting, fighting a Jawa. Fighting, fighting a Jawa. A Jawa. A Jawa. A Jawa. A Jawa. Fighting, fighting. Said the truncheon came down.